profesional, porque los Open Fridays lo que buscan es, en plan encuentro de amigos, cada uno trae su cerveza y comparte con los demás lo que tiene, y se pone en contacto a gente que viene normalmente de ambientes diferentes. En este caso, durante el último mes se ha estado trabajando, en realidad casi como un auténtico taller, sobre distintos sensores que los irá presentando cada uno de los que los han construido y que estarán controlados a través de un programa de software libre, el Pure Data. Entonces, creo que lo mejor es que empecemos ya, cada colectivo presente lo que ha hecho. Lo que sí querría reconocer públicamente a Xavi por la iniciativa, por todo el empeño que ha puesto en esto, y a la gente del colectivo Rieta.net, que es hermano de Stradel 3. Este local es de Stradel 3, una empresa de arquitectura e internet, y Rieta.net es una asociación cultural, ahora podemos decirlo, porque desde esta semana lo es legalmente. ¡Enhorabuena! Bien, y este es el tipo de soluciones imaginativas, ¿eh? Este tipo de ordenadores portátiles, no corporativos, de software libre y de sensores como los que nos van a mostrar hoy, que realmente valen la pena. Bueno, Caen va a explicar un poco el tema de los sensores, ¿no? Del interface entre el hombre y la máquina. El interés que hemos tenido en todo esto es también práctico. Es, por una parte, es, evidentemente aún es experimental lo que se está haciendo aquí, pero sin duda va a ser utilizado antes o después para la arquitectura, para el diseño, para crear entornos contextuales y también en la performance, para las artes plásticas, ¿no? Para crear nuevos tipos de obras de arte. Bueno, Caen presentará el tema con algunas pequeñas películas y una solución muy imaginativa de sensor.